Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, pues se cumplieron 6 años de que Mexicana de Aviación dejó de volar debido a un conflicto supuestamente financiero y que por lo tanto dejó en tierra todos los aviones hace 6 años. El 27 de agosto cumplió 6 años en el que Mexicana de Aviación dejó de surcar los cielos nacionales e internacionales. Se argumentaron muchas cosas durante el mandato de Felipe Calderón, señaló el líder de los trabajadores de tierra, Miguel Ángel Yúdico Colín, que encabeza 8.500 trabajadores que quedaron sin empleo, y dijo que se dieron todo tipo de artimañas, desde ventas ilegales, desde protección, entrega de créditos millonarios al grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, que de alguna manera ha enfrentado diversas demandas, pero no ha pasado nada. Tal parece, señaló, que la justicia lo protege por todos lados, o los intereses que representa también lo protegen. Es necesario señalar, dijo, que Mexicana de Aviación sigue en pie de lucha, pero se ha encontrado con toda una maquinaria oficial en la que no ha habido respuestas. Simple y sencillamente, pues los trabajadores siguen por la recuperación de sus fuentes de empleo sin encontrar eco en ninguna institución nacional. De esta manera, Miguel Ángel Yúdico Colín señaló que para estas fechas no hay ningún festejo que se tenga que realizar, porque lo único que se ha visto es la voracidad del empresario, por un lado, que está prófugo, y por el otro, pues la opacidad con que se ha impartido justicia. Actualmente se tiene una demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se espera por lo menos rescatar parte de lo de Mexicana de Aviación, y en otros términos, que los ministros determinen una situación de emergencia nacional, en el sentido de que Mexicana de Aviación dejó de volar por cuestiones ajenas a los trabajadores. En otro tema, bueno, el tema de los salarios mínimos ya quedó una vez, creo que aclarado, ya que todo se irá hasta diciembre próximo cuando se revisen, y aquellos que quisieron tomar las banderas electorales, pues se quedaron con las ganas, por lo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tiene agenda alguna para realizar una reunión entre los actores de la producción, entre el sector obrero y empresarial, y por lo tanto los salarios mínimos seguirán rigiendo hasta diciembre próximo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.